También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Desde Argentina, desde la provincia de Buenos Aires y específicamente desde el municipio de General San Martín, como Red San Martín Mujeres Libres de Violencia, en este caso Mirta Ward, coordinadora de este grupo, siempre tenemos esta posibilidad del encuentro, esta posibilidad de que desearíamos un ida y vuelta, pero desde ya pensamos que es la oportunidad de escuchar en algunos términos situaciones que se dan y que se reflejan con respecto a la mujer. Mucho hemos hablado durante mucho tiempo de la mujer generalizada, mucho hemos hablado de los distintos roles y de las distintas ocupaciones, pero lo que tenemos que profundizar en este momento, como otro de los tantos temas, específicamente vamos a exponer sobre mujeres rurales, ¿no? Que la verdad también otros grupos, las mujeres realmente que experimentan y que pertenecen también a la flecha del trabajo, a la flecha de la acción, y estos ahí conforman ciertos grupos, ¿ya?, de mujeres rurales, tanto en Latinoamérica como en Europa y otros continentes, donde ya comienzan a tener un requerimiento en sus tareas. Las tareas comienzan con estas posibilidades como trabajo y por lo tanto reciben como tareas una retribución económica. Y ahí tenemos, nos dan a conocer, ¿no?, las voceras de esas redes de mujeres rurales que recuerdan una vez más la constitución, ¿no?, la constitución de la distribución de las tareas y la mano de obra agrícola que en este momento están llevando adelante en el mundo específicamente, que contamos con el 43% de ese universo. Es decir, que el universo de mujeres rurales es muy diverso. Es muy diverso tanto en Argentina como en Latinoamérica y como en otros países. Nosotros tenemos mujeres indígenas, mujeres que con pequeñas o grandes productoras agrícolas y de alimentos. Tenemos también mujeres rurales artesanas, también tenemos mujeres profesionales y también tenemos mujeres científicas. Y ahí desde esa manera nosotros pensamos y hablamos desde estas mujeres que representan. Ellas hablan justamente sobre el acaparamiento de la tierra, señalando, ¿no?, como en América o en América Latina y en algunas organizaciones que hablan también de las regiones del Caribe, de la relación de desigualdad en la distribución de la tierra. Y a eso se apunta desde numerosas instituciones y se habla que el 1% de las grandes unidades ocupan más que el 99% de las restantes. A eso se sabe. Es altamente para observar esa posibilidad de que tan pocos reúnan tantas tierras en América Latina y el Caribe. Resulta realmente de una observación y una profundización donde estos grupos en general en este 99% de trabajo rural es en donde realmente están las mujeres rurales. Las mujeres rurales que tienen una gran brecha importante entre las mujeres que pueden tener importantes cargos, importantes tierras, perdón, y mujeres que siguen teniendo una mínima distribución. Y a eso se apunta. A eso se apunta desde la importante franja de conectividad, la importante desigualdad tecnológica que limita a las mujeres a poder realmente modernizarse, llegar a los mejores, a las mejores informaciones, porque hay una desigualdad tecnológica en las mujeres rurales y porque realmente estas importantes desigualdades hacen que se limite el acceso a los créditos, se limite el acceso a la educación, justamente a comercializar sus productos, y tienen una gran limitación en el trabajo. Entonces, esta desigualdad que se reconoce, ¿no? No se logra realmente llegar a la igualdad, porque no tienen posibilidades, porque no hay oportunidades para las mujeres rurales. Se diría en este momento que la producción agrícola crecería en un 20 y hasta un 30%, y justamente reduciría el hambre en el mundo hasta un 17% si tuviera mejor acceso las mujeres. A mejorar este acceso en las situaciones de tierras, por ejemplo, ¿no? Y en la conectividad realmente, que beneficiaría, teniendo créditos, otras maneras de tener producciones, y que no solamente es la devolución a las mujeres rurales, sino es la revolución y el cambio que beneficiaría también a la sociedad. Pero también se necesita, de otra manera, estas sociedades más igualitarias en todos los niveles y en el ámbito de todos los países. Nosotros tenemos que hablar justamente de lo que representa para las Naciones Unidas la Agenda 2030, ¿no? Y sus 17 objetivos de desarrollo sustentable, cuya implementación constantemente se habla con los países asociados, y esto es justamente donde debemos reforzar y acelerar, ¿no?, el conocimiento de la situación de las mujeres rurales como un gran desafío. Es necesario que los gobiernos, tanto de Latinoamérica como en otros países, tienen que brindar estas posibilidades a estos sectores, que necesitan modificar conductas. Por lo tanto, son sectores donde justamente se necesita, que es el desafío a la participación. Entonces, estos gobiernos deben de garantizar esa participación a todas y completarse justamente, ¿no?, estas condiciones que superan todas las divisiones políticas y partidarias y que solo benefician a algunas franjas dirigenciales. Y a eso se apunta. A eso se apunta cuando hablamos de que no solamente las mujeres rurales, y más aún donde tenemos esa franja de gran diferencia, no solamente ponen el cuerpo y su aspecto. Es necesario justamente, como seres humanos desarrollados, que los campos de acción expresen justamente experiencias y tengan el apoyo, y debemos de todavía ver situaciones que también se dan en las mujeres rurales como algo muy significativo, que son las violencias. Y para algunos son difíciles de reconocer lo que son violencias que sufren las mujeres rurales, pero debemos justamente de señalar y de acompañar y de seguir denunciando las posibilidades a través de los programas, y de no debieran de sorprender en el campo, justamente en este tipo, ¿no?, que de qué manera van callando estas mujeres por su acción o por su omisión en algunos casos, cuando se trata justamente de hablar de la modalidad del trabajo. Y a eso tenemos que reconocerlo, ¿no?, como son las trayectorias, y encontramos en este campo específicamente excepciones. Y por supuesto, son las excepciones que hacen al campo y que hacen algunas de las mujeres rurales cuando dan cuenta justamente del rechazo a la violencia, de la modificación de los conocimientos que hay en muchas científicas exclusivamente asignadas en el campo, y que comienza con una valoración totalmente distinta. Y a eso, la crítica debe ser basada, críticas positivas y críticas negativas deben ser basadas justamente para la denuncia. La mujer rural debe tener y debe poder ser revalorizada y dejar la violencia que se disfraza en este campo del trabajo. Y a eso se lamentan aún más que se refieran justamente al aspecto en el campo, al aspecto cultural de la mujer, ¿no? E insistiendo una vez más el trabajo como un trabajo de rechazo a ese enfoque, cuando una vez más son las mujeres rurales reconocidas como objetos simplemente de trabajo. Y para eso seguimos teniendo este tiempo que da la posibilidad de pensar en las defensas, en pensar en el reconocimiento en las largas trayectorias del campo, de todo el trabajo rural de estas mujeres. Y es necesario también la modificación en muchísimos países de las reglamentaciones para que las mujeres rurales puedan superar justamente las producciones agrícolas tan necesarias para la alimentación en el mundo y la superación realmente del hambre. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá una temperatura máxima de 24 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana despejado con 19 de máxima, 13 de mínima. El viernes despejado con 25 de máxima, 12 de mínima. Y el sábado nublado con 26 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. En La Plata la máxima ascenderá hoy a 28 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana despejado con 28 de máxima, 18 de mínima. El viernes despejado con 30 de máxima, 17 de mínima. Y el sábado nublado con lluvias. 25 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. En San Juan la máxima hoy estará en 30 grados, cielo despejado. Mañana también despejado con 27 de máxima, 19 de mínima. El viernes despejado con 34 de máxima, 20 de mínima. Y el sábado despejado con 32 de máxima y 24 grados de temperatura mínima. En Rosario la máxima hoy estará en 35 grados, cielo nublado. Mañana despejado con 33 de máxima, 21 de mínima. El viernes y el sábado lluvioso, mucha lluvia con cielo totalmente encapotado. 36 será la máxima del viernes, 18 la mínima. Y el sábado 34 la máxima, 21 grados la temperatura mínima. En Salta la temperatura máxima hoy ascenderá a 31 grados, cielo nublado con lluvias. Mañana nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 26 de máxima, 18 de mínima. Y el sábado también nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. En Neuquén la máxima hoy estará en 25 grados, cielo despejado. Mañana algo nublado, 27 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 32 de máxima, 16 de mínima. El sábado nublado con 32 grados de máxima y 17 grados de mínima. En Córdoba la máxima hoy ascenderá a 29 grados, cielo algo nublado. Mañana algo nublado con 29 de máxima y 20 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 31 grados la máxima, 20 la mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 33 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. En Bahía Blanca la máxima ascenderá hoy a 28 grados con cielo algo nublado. Mañana nublado con 24 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes despejado con 35 de máxima, 16 de mínima. Y el sábado despejado con 32 grados de máxima y 19 grados de mínima. En Mendoza la máxima ascenderá hoy a 26 grados, cielo algo nublado. Mañana despejado con 24 de máxima, 16 de mínima. Y el viernes estará ligeramente nublado con 31 grados de máxima, 17 grados de mínima. El sábado algo nublado, 29 la máxima, 20 grados la mínima. En Buenos Aires la temperatura máxima hoy estará en 29 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana despejado con 26 de máxima, 21 de mínima. El viernes despejado con 27 de máxima, 18 de mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 25 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.